Si estás escuchando, supongo que eres mi audiencia. O seguramente me colé por casualidad en tus cascos de nuevo. Te cuento que me llamo Luis de la Cruz y que esto es un podcast que sigue aprendiendo a sonar y que llamé con vistas al descampado porque la ventana estaba pillado. Hoy volvemos a participar en el cadenazo ibérico. Esto es, mogollón de horas seguidas de radio libre y autogestionada sobre luchas y disidencias, hermanado con la revuelta radial por el apoyo mutuo en Latinoamérica, que fue ayer. Una vez más, os hablo mirando por la ventana. Es noche de verano en el descampado y tras el confinamiento han vuelto a ser normales las reuniones nocturnas. De noche, mirar el descampado es más escuchar, adivinar siluetas y unir puntos que ver. Y reconozco que, como a ti, me atrae lo clandestino, lo anónimo, lo sugerido. Pero no debemos caer en la tentación de romantizar en exceso las sombras, en especial cuando quienes se esconden en ellas lo hacen porque no les queda mal. Esta grabación se emitirá el 28 de junio. Será de día y, previsiblemente, el sol caerá a plomo sobre mis coordenadas. Es el Día del Orgullo que, como sabes, reivindica disidencias y visibilidades. Ser clandestinos solo por elección. A continuación, vais a escuchar una conversación que tuve este viernes con Francesc Turbalaguer, un historiador muy recomendable que investiga sobre la historia que no estudiaste en la escuela. Vamos allá. Hola Francesc, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal Luis? Muy bien. Francesc Turbalaguer es un historiador de Palma de Mallorca. Es autor de diferentes obras como La depuración del Mestres Balears per Motius Morals, creo que no lo habré dicho bien, Documenta Balear, 2017, el fanzine el Bibliocausto en la España de Franco, 1936-1939, editado por Piedra, Papel, Libros en 2018, y La historia vaciada, Minorías olvidadas del siglo XX, de Cordel, 2019, que para lo que hoy nos ocupa tiene un interés especial en algunos de los capítulos del libro. Se tratan temas como la homosexualidad de la España de Franco o en la Italia fascista. También colabora Francesc habitualmente con el portal de Historia Ser Histórico, donde, sin ir más lejos, recientemente publicaste un extenso e interesantísimo artículo en el que tratabas, entre otras cosas, el transformismo en la cultura del ocio y tal. Francesc, un placer tenerte aquí. Gracias, igualmente. Muy bien. Cuando estábamos preparando la entrevista, tuvimos una conversación por correo electrónico tú y yo, Francesc. Estaba planteándote de qué cosas podríamos hablar y lo primero que me surgió pues es un poco como tú has escrito mucho y muy bien sobre los lados menos iluminados, peor tratados de la historiografía, en ese libro de La historia vaciada, editado por De Cordel, que tiene que saber la gente que yo también estoy involucrado en esta editorial. Y tú me sugeriste una cosa que me pareció muy interesante, que es darle luz, tratar un poco la historia y la realidad y la actualidad de aquellos sitios donde, si cabe, aún hay más problemas para expresar la sexualidad de las personas homosexuales, gays, lesbianas, trans, etcétera, fuera de Occidente, ¿no? Me parece interesantísimo. Si te parece, coméntanos un poco cómo ha sido el tratamiento histórico de lo LGTBI y de las sexualidades disidentes en general, y entroncamos después, conversamos sobre este tema que tú me propusiste, que me parece que enriquece mucho la propuesta. Sí, bueno, la historiografía hasta hace relativamente pocos años no ha tratado el tema LGTBI. Hace pocos años, algunas decenas de años solamente, que se aborde este tema, ¿no? Que se aborde el tema de la homosexualidad, siempre en Occidente, por supuesto. En el caso de España, pues exactamente lo mismo, o sea, la homosexualidad en España. Y en general, pues como todo el mundo conoce, el movimiento de Stonewall en 1969 en Nueva York, pues este es un poco el símbolo icónico del movimiento gay, la revuelta de 1969 en Nueva York. Pero claro, esto no es lo único que hay, es que hay más cosas, ¿no? Lo que pasa que sobre esta cuestión, pues poco se ha hablado. En el caso de España, además, había el problema añadido, por supuesto, de la dictadura, que lo hacía muchísimo más complicado, ¿sí? Más Claro. complicado que en el resto de Europa. Claro, pues aquí era un tema absolutamente tabú también entre la oposición democrática, ¿no? Porque, claro, no era lo mismo ser opositor al régimen por una ideología izquierdista, ¿no? Que por una tendencia sexual que se consideraba por muchos sectores también de la izquierda y también anarquistas como una perversión. Esto ahora que me comentas, podemos un poco saltándonos el guión, yo te había, lo retomaremos al final de la entrevista, pero yo te había propuesto que nos dijeras una canción que escucharemos al final de la entrevista y bueno, algún otro, digamos, producto cultural. Me hablaste de la conocida película El Diputado del hoy de la Iglesia del 78. Y es muy significativo. Cuando se estrenó, leí hace tiempo que cuando se estrenó esta película, que se dice que está al menos parcialmente inspirada en un político real de la época, de izquierdas, ¿no? En Raúl Morodo, que era el número dos del partido entonces de Tierno Galván. Tierno Galván sale en la película caracterizado como otra persona, pero claramente es él, pues hubo una campaña subterránea para evitar que se estrenara, digamos, bueno, para evitar que se estrenara y en el caso de que se estrenara, de que evitar cualquier tipo de referencia a que podía estar inspirada en un político que supuestamente es un político de izquierdas, que en ese momento tenía que estar a la vanguardia bueno, del progreso social, ¿no? Pero realmente aún ocasionaba el estreno de esa película, ¿no? De la Iglesia, problemas en esta persona, como pasa con el propio protagonista de la película. Sí. Sí, yo creo que esta película es muy ilustrativa de la situación que existió durante muchos años y que ahora evidentemente no es igual, pero que tampoco ha desaparecido del todo, ¿eh? Yo creo que, aunque no es la misma situación, yo creo que hay una, en este momento nos encontramos con una especie de realidad, no sé cómo calificarla. Una especie de realidad políticamente correcta que en la cual se supone que todo el mundo, casi todo el mundo acepta la homosexualidad, pero yo creo que se queda mucho en la superficie. Y en aquel momento, pues no había mucho más, o sea, la película es muy ilustrativa de esto, personas de izquierdas, progresistas, que defendían los derechos pues, sociales, los derechos políticos. Pues esto lo ponían aparte, ¿eh? O sea, el personaje de José Sacristán es un personaje que sufre muchísimo, ¿no? Porque, claro, tiene que lidiar con el estigma social de su vida real y también es una persona que lucha por los demás, o sea, y ve que sus propios compañeros de partido y de filiación, pues no le dejan de lado, ¿no? Claro, y bueno, pero de alguna manera, y por continuar el hilo que habíamos iniciado, bueno, no deja de ser una película, un producto cultural occidental que conocemos, pero tú me comentabas antes bueno, pues en la conversación a través de correo electrónico que comentaba que habíamos tenido, que con toda los velos de invisibilidad que sigue habiendo y esa normalidad más aparente que real que tú comentas ahora mismo, yo por lo menos me he dado cuenta cuando tú me dijiste que yo no conozco, seguramente los hay, pero seguramente no llegan al mass media o yo no, o no llegan hasta mí, que puedo ser pues un espectador medio normal, productos culturales, películas, libros, bueno, hablando de historia, como hablamos también, libros de historiografía, que tratan este tema en otros países que no sean los que tienen que ver con la cultura occidental y con, bueno, pues esa cultura popular de Estados Unidos y sus aledaños que sí que vemos constantemente en Netflix, ¿no? Entonces, ¿Dónde está? ¿Dónde está esa reivindicación, esa cultura, esas expresiones LGTBI en estos países donde a veces ser homosexual puede estar incluso en según qué sitio penado con penas de cárcel o llegando a la pena de muerte incluso? Bueno, esto hay que... Primero que tenemos mucho desconocimiento sobre la situación fuera de Europa y de Occidente en general. Y, por ejemplo, el continente que tenemos aquí al lado, que es África, que estamos aquí al lado, ¿no? Pues no tenemos prácticamente ni idea de lo que ocurre allí. O sea, además, porque yo creo que no nos interesa en realidad, ¿no? Porque, como se suele decir, no hay peor desprecio que no hacer aprecio. Entonces, aquí, pues lo tendríamos fácil, ¿no? No está tan lejos Marruecos ni Argelia. Está aquí a un tiro de piedra, está más cerca que, por ejemplo, Alemania, ¿no? Sí. Y bueno, sin embargo, pues no hay el más mínimo interés, o casi, es muy minoritario. Yo lo que, por ejemplo, hay que tener en cuenta que en la homosexualidad, por ejemplo, en África, en la lengua Kirundi, que es una lengua que se habla en Burundi, sí. Una de las lenguas, hay cinco términos para designar diferentes prácticas homosexuales, cinco palabras. Claro, si no hubiera homosexualidad históricamente allí, pues no existiría ninguna palabra para designarla, como es lógico, ¿no? Luego, en 1558, un misionero dominicano, que se llamaba, era portugués, João dos Santos, habla también de la existencia de relaciones homosexuales en Congo, en el Congo. Y bueno, ya mucho más adelante, también en 1961, el historiador, también portugués, Antonio Oliveira de Cardónega, afirma que la sodomía entre los hombres en la zona de, según qué sectores de Angola, pues era práctica habitual, ¿no? O sea, existe una tradición, bueno, como en todas partes, lógicamente, de homosexualidad también en África, sí, también en Asia. Lo que pasa que, claro, luego vino, tengamos en cuenta que vino la colonización europea, los siglos XIX y XX, de África y, bueno, y algunos sitios de Asia también. Y entonces lo que hacen los europeos es imponer, básicamente británicos y franceses, pero bueno, también holandeses, pues sus sistemas jurídicos. Por ejemplo, la Gran Bretaña impuso el sistema jurídico que tenía en la India y en el Queensland, en Australia, ¿no? Sí. Que era muy duro con la homosexualidad. Luego, lo que ha pasado, luego vino la, estoy resumiendo mucho, lógicamente, vino la descolonización, ¿no? Y lo que ocurrió, es bastante paradójico, ¿no? Pero que algunos sectores nacionalistas y afrocentristas, por decirlo de alguna manera, pues identificaban la homosexualidad como una importación occidental, lo cual no tiene ningún sentido, evidentemente, ¿no? Entonces, como si fuera un legado de Occidente, ¿no? Una cosa de los occidentales. Evidentemente no era así, porque si no, no hubiera habido toda la legislación represiva que hubo en tantos países africanos durante precisamente la colonización europea, ¿no? Claro. Entonces, nos encontramos con esa situación paradójica. En este momento en África hay países que todavía aplican la pena de muerte a los homosexuales, por ejemplo, Afganistán, perdón, en África, en el mundo, quería decir, Afganistán, Irán, y en África, Mauritania, luego tenemos también fuera de Nigeria, Somalia, y luego también está Arabia Saudita, fuera de África, y el Yemen, ¿no? Y hay pena a perpetuidad en Kenia, Tanzania, Zambia o Bangladesh, por ejemplo. Esto todavía existe. Pero luego nos encontramos con un país que es Sudáfrica, que es absolutamente innovador en el tema, ¿no? Ajá. La Constitución de 1996 de Sudáfrica fue la primera en el mundo que reconoció, que prohibió, perdón, la discriminación a los homosexuales. Lo prohibía taxativamente, ¿no? O sea, específicamente la primera constitución del mundo, antes que cualquier constitución europea u occidental, ¿no? Y luego, el 1 de abril del 2006, Sudáfrica, eso es más conocido, se convirtió en el quinto país del mundo, y el primer africano, que legalizó el matrimonio gay, ¿no? Entonces, no sé, creo que tiene mucho mérito, ¿no? En un continente tan maltratado, ¿no? Y en un país tan maltratado, Pues esto, ¿no? Porque también Sudáfrica fue pionera en antes que España o que Francia o que Alemania o que Estados Unidos, por ejemplo, en legislar contra la discriminación laboral de los por orientación sexual. Esto lo hizo Sudáfrica antes que cualquier otro país occidental, ¿no? Entonces, no sé, es un poco, digamos, la situación en África es curiosa, ¿no? Porque tienes un poco los dos extremos, ¿no? Lo peor y dentro de las circunstancias, lo mejor. Claro, y probablemente esto habla un poco de lo que iniciábamos, lo que introducíamos, que es el desconocimiento. Fíjate que yo, bueno, cuando no tenía en mente lo adelantada que era la legislación sudafricana que decías, lo desconozco mucho cuando has hablado de la introducción del matrimonio gay, sí que lo he recordado, pero es algo que no tenía en mente y habla también un poco de los prejuicios que incluso a veces sin querer tenemos. Sobre, bueno, pues sobre países que no están en Occidente, que están en eso que llamamos el tercer mundo, ¿no? En los cuales Sí. a veces incluso sin querer Sí. tenemos una cierta visión estigmatizada en la cual todo es negativo, ¿no? Y fíjate que este aspecto de poner en valor esta legislación sudafricana que comentas me parece muy interesante, sí. Y además teniendo en cuenta que durante la apartheid en Sudáfrica estaba totalmente prohibida la homosexualidad, ¿no? O sea que Claro. fue como realmente es ser muy consecuente con la defensa de los derechos, ¿no? O sea, cuando defiendes todos los derechos, cuando defiendes los derechos hay que defenderlos todos, no una parte, ¿no? En eso fueron como muy consecuentes y muy valientes, ¿no? En Sudáfrica. Creo que tiene mucho mérito y además crearon un estilo propio sin necesidad de copiar a nadie ni emular a nadie, porque desde luego no hay por qué, ¿eh? Y yo creo que el modelo a veces occidental que se transmite, que tampoco es ese, por ejemplo, en Madrid es una ciudad que tiene un gran movimiento gay, ¿no? Sí. Y además ahí está el orgullo gay, pero luego está el orgullo crítico, ¿no? Claro. Que eso que difiere mucho del orgullo gay. Digo, Madrid podría decir Barcelona, o podría decir París, o podría decir Londres, o cualquier gran ciudad europea, ¿no? Occidental. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que yo creo que el modelo, entre comillas, que se ha vendido por los medios de comunicación es un poco de la banalización del movimiento gay y su conversión en una especie de carnaval, ¿no? De algo un poco frívolo, diría yo, que es para ricos, para chicos guapos, sobre todo chicos, porque el tema de las lesbianas es otra cuestión, chicos guapos y chicos que tienen dinero o poder adquisitivo y que se pueden permitir, pues, ¿sabes? Como si entre los gays no hubiera pobres y no hubiera desempleo. Y es un reduccionismo absurdo que se ha convertido en un negocio, ¿no? En un negocio para consumir y para vender, ¿no? Y yo creo que parte del rechazo de África, de algunos sectores de África al movimiento gay, se debe a esta imagen. Claro, sí, de alguna manera sí que se percibe como ciertas imágenes asociadas a los desfiles con los políticos en primera plana, pero quitando con cualquier atisbo de contenido político a lo que en principio nace como una reivindicación, ¿no? De Stonewall que mencionabas antes, sí se percibe como un ejemplo claro de cómo el capitalismo es capaz de extraer el valor de cualquier cosa por socialmente crítica que sea, para a continuación devolverlo al mercado mercantilizado, ¿no? Lo que pasa que, bueno, es interesante lo que dices, que no deja de haber a veces más mayoritarios, a veces más minoritarios, ejemplos de perseverancia en ese espíritu reivindicativo, ¿no? Esos orgullos críticos que comentas. A ver si Es que algún. Sí, perdona. es lo que tiene que ser, porque incluso en Occidente, lo que te comentaba antes, yo creo que, bueno, todos sabemos que hay muchas agresiones homófobas, Sí. incluso en lugares como Madrid o Barcelona, supuestamente liberales, ¿no? En cualquier sitio, en realidad, y en cualquier ciudad de Europa y Estados Unidos, hay muchas agresiones homófobas y van a más, ¿eh? Y van a más, con el auge de la ultraderecha y de... Entonces, claro, hacer un carnaval cada año y, pues, no sé, me parece un poco frívolo, ¿no? Porque la realidad no es tan de color rosa, ni siquiera en Occidente. Y no hablemos, por supuesto, de esos países de África donde hay pena de muerte, o te meten en la prisión, o bien, bueno, o te dan de latigazos o te cortan la cabeza. Literalmente, como ocurre en Arabia Saudí, que te cortan, que te decapitan, ¿eh? Si eres gay. Pues yo creo que para acabar, digamos, para entrar en la recta final de nuestra conversación, sería interesante a lo mejor subrayar, entrar un poco a extender un poco eso que has dicho, ¿no? Que es estos movimientos, hay mucha controversia sobre si llamarlos fascistas, neofascistas, si son otro tipo de extrema derecha, pero me da lo mismo. Movimientos y partidos y que ideológicamente tienen enfrente claramente los derechos humanos y que se dan en España, se dan, es una ola, ¿no?, que está cubriendo de alguna manera el planeta. No sé si de alguna manera ves que ya es palpable una regresión con respecto a la vulneración de los derechos humanos de las sexualidades que no son heteronormativas ya en nuestro país y en todo el planeta. Yo creo que sí. Pero también quisiera decir una cosa. Vamos a ver, también hay homosexuales fascistas, ¿eh? O sea, hay homosexuales que son reaccionarios y son fascistas, y son igual de, digamos, de condenables que los heterosexuales, que también lo son. Claro. Quiero decir con ello que nos encontramos, mira, por ejemplo, el ejemplo más conocido siempre es el de Marine Le Pen en Francia, ¿no? Bueno, pues esta señora, su padre era, bueno, de primera, un fascista y un torturador en Argelia, pero bueno, ella no, ella es más, digamos, más liberal, entre comillas, ella presumía de tener amigos gays, o sea, no creo que está en pareja sin estar casada, o sea que bueno, su sobrina, pues es más reaccionaria que ella y está en contra del matrimonio gay, pero ella no. Entonces hay que ir con cuidado con esto, porque yo creo que hay que defender los derechos homosexuales, del colectivo homosexual, quiero decir, sí, con el resto de derechos. No sé si me explico. Quiero decir, es decir, no, porque si no, sería un poco... Marine Le Pen, por ejemplo, es favorable, es feminista para atacar a los árabes, ¿no? Sí. Es decir, solamente es feminista y reivindica los derechos de la mujer cuando se trata de atacar a los musulmanes, hubiese tenido que decir, ¿no? Entonces, pues lo mismo, hay algunos sectores como Pink Fortune en los Países Bajos, ¿no?, hace años, que eran pro-homosexuales, pero por islamofobia, ¿eh? Entonces, yo creo que hay que tener muy claro que eso para nada, ¿eh? Eso para nada, o sea, yo creo que, por ejemplo, colectivos como el Orgullo Crítico de Madrid, pues eso... está muy claro, ¿no? Pero hay sectores políticos que apoyan la homosexualidad, por ejemplo, estoy pensando en Ciudadanos, ¿no? Sí. Pero mucho me temo que no es tanto por reivindicar los derechos de los homosexuales, tanto como pues estigmatizar quizá los otros países que no son occidentales y pues que aquí pues somos una civilización más avanzada, no lo sé, ¿eh? O probablemente ganar cuota de voto, sencillamente. Y también van de modernos y de, bueno, digamos de favorables a los derechos, pero bueno, de boquilla más que nada. Y creo que hay que ir con cuidado cuando decimos reivindicar los derechos del colectivo homosexual. Evidentemente no es homogéneo, hay gente de todo tipo. Entonces, yo creo que el colectivo, los derechos homosexuales los tiene que reivindicar, es una opinión personal. Todos, ¿sabes? No solamente los que seamos homosexuales, no. Porque a lo mejor tú estás mucho más cerca de mí, de mucha gente homosexual que es capitalista y que, ¿sabes qué te quiero decir? Sí, y que es claro. Supremacista, nacionalista o yo qué sé. Es claro, Francesc. Pues, Francesc, se me ha hecho cortísimo, pero el tiempo que teníamos para hablar, para encajar en el programa, se está acabando. Te despido, pero antes de despedirte, y reiterarte que ha sido un placer hablar contigo de nuevo, preséntanos a Nakane Baure, que es este artista precisamente sudafricano, que Sudáfrica ha sabido mucho a reducir en la conversación, que tú nos has propuesto conocer hoy. Bueno, yo tampoco lo conocía, lo reconozco, lo estuve buscando y la verdad me parece muy buen cantante. Creo que canta muy bien, bueno, yo no tengo el tiempo de buscar para nada, pero bueno, a mí personalmente me gusta muchísimo. Y en concreto esta canción In The Dark Room, que pertenece a su primer álbum, que se llama Break Confusion, que es del año 2013, y es un poco, refleja un poco su pasado. Él lo pasó muy mal, estaba en una tribu muy conservadora, muy religiosa, que se llama Xhosa, ¿no? Una tribu de Sudáfrica. Entonces lo pasó muy mal por el tema religioso, sobre todo, ¿no? Porque la homosexualidad está como un pecado. Y bueno, él sacó esta canción un poco para desahogarse, ¿no? Y me parece una canción muy bonita, la verdad. Yo, sí, la verdad, no la conocía, ¿eh? No. A mí, debo decir que también me ha sorprendido, sobre todo, el clima, ¿no? El espesor musical denso pero a la vez alegre que envuelve la canción y que habla un poco de la música, como que habla a la vez que la letra, ¿no? sobre él en esa habitación oscura. Bueno, pues está muy bien el vídeo, además. Sí, muy bueno. Francesc, ha sido, como te digo, un placer y nos quedamos escuchando In The Dark Room de Nakane Baure. Muchas gracias. Hoy no voy a cerrar el programa mirando por la ventana. Estoy sentado frente a un prado. De nuevo es de noche y estoy solo con las chicharras. El fondo del campo se difumina allá, detrás de las encinas y antes de la sombra de las montañas. Puedo imaginar, sin ayuda de porro alguno, el mar en calma. Y tras el agua otras sombras donde aún mucha gente vive condenada a ocultarse para amar, follar y ser como son. Motivos estos para seguir mirando, para gritar, para intentar calzarnos los zapatos de quienes aún sienten, por distintas razones, las miradas ajenas como brocas en su piel. Os dejo con el cadenazo y los compañeros de Radio Topo. Yo voy a seguir mirando un rato más hacia la oscuridad.